blancos algodonales y los bosques mutilados por el hacha criminal. Creo en vos, arquitecto, ingeniero, artesano, carpintero, albañil y armador. Creo en vos, constructor del pensamiento, de la música y el viento, de la paz y del amor. Yo creo en vos, Cristo obrero, luz de los sí verdadero, un ingeniero. ¡Arriba con la negra! Así lo recibimos a Juan Pividori. ¿Cómo le va, profesor? ¿Cómo andás, Américo? Buenas tardes a vos y a la audiencia. ¿Cómo bueno, está tratando este día? Lo estoy, puse una música acorde a su entrada, porque usted... Sí, sí, sí. Todo vapor entraste, ¿eh? ¡Epa! No, yo quiero agradecer fundamentalmente a la familia Pidori que me agasajó a Raquel y a mí el sábado pasado en su casa, en su hogar. Una salsa que ellos se mandó Juan, todo con verduras a la parrilla, ¿sabes lo que era eso? Y bueno, unos buenos vinos, y partí una noche perfecta ahí debatiendo. Y por ahí me tiró, dice, la música del programa, a la miércoles. Hasta esto me encontré a este hombre, digo. Y bueno. ¿Cómo estás, Juan, querido? Bien, bien, acá con un poco de calor, digamos, pero sí. Bien, pasándola muy, muy lindo, digamos. Y esperando comunicarte contigo y con la audiencia. Claro. Yo te cuento que en Galvez tengo una temperatura de 32 grados una décima, la humedad de 35%, la presión atmosférica a 1000 hectopascales, 1005.8, y los vientos del sureste a 16 kilómetros por hora. Así estamos en Galvez. En Galvez no llovió, en Santa Fe llovió ayer, acá nada, nada, nada. Bueno, un argumento que tiene la gente para aumentar los precios es la sequía, ¿no? Los que... producen, lo que producen, lo que conforman precios, te dicen la sequía. No, a ver, escucha, con respecto al tema de los precios, arrancamos por ese lugar, digamos. Sí. Bueno, tuvimos un índice del 6,6% de inflación, pero si uno, primera cuestión, digamos, que acá son cosas importantes agregar, la inflación más alta se dio en el noreste y noroeste. En el noreste fue casi el 7,8%, y en el noroeste el 7,3%, lo cual, digamos, quiere decir que encima, digamos, de que esa es la zona, usted sabe, el norte del país, digamos, que es la zona más pobre, además es donde más afecta o impacta este índice inflacionario. ¿Y debido a qué, Juan, fundamentalmente? ¿Lo que significa qué? Lo que se debe fundamentalmente al modelo de concentración, al modelo productivo que tiene Argentina, concentrado en el puerto de Buenos Aires y en las grandes ciudades satélites al puerto de Buenos Aires, como Rosario, Bahía Blanca, Córdoba, Santa Fe en menor medida, etcétera, digamos. O sea, el polo, la pampa húmeda gringa, el sector, digamos, más productivo de materias primas, porque... Este índice inflacionario, bueno, otro dato para agregar, pero este 6%, 6,6, es el promedio general de inflación. Pero cuando nosotros vemos la inflación desagregada, a nosotros nos da que en alimentos y bebidas no alcohólicas el índice de inflación fue del 9,8%. Es decir, que casi el 10% aumentaron los alimentos, que es el mayor consumo de la población, fundamentalmente la de ingresos bajos. Es decir, que esta inflación no solo pega a toda la sociedad, sino que aún pega con mayor fuerza y en mayor medida a los sectores de ingresos medios y medios bajos, que prácticamente gastan todos sus ingresos en alimentos y bebidas, digamos, en comida. No tienen posibilidades de otro tipo de, por ejemplo, recreación, etcétera, cultura, educación, porque en general estas familias mandan a sus hijos a escuelas públicas, así que fundamentalmente eso no pega. No quiero decir que no pegue, lo que estoy queriendo decir es que pega mayormente este índice de inflación en alimentos y bebidas, con un casi 10% de aumento para este mes. ¿Mm? Claro. Lo cual, digamos, por eso, y vuelvo a plantear, tiene que ver con el modelo de concentración económica, donde, digamos, todo lo, la mayoría de los alimentos, etcétera, se producen en la pampa húmeda y se distribuyen en el país. Por eso, justamente, el norte del país es el que sufrió el mayor índice de inflación, casi un 8%, y es más, le sigue, después de estos dos, noroeste y noreste, le sigue Cuyo, con el 6,7. Y después, el Gran Buenos Aires. Así que... se nota más la pobreza, ¿no? Claro, exactamente. Donde tenemos mayores índices de pobreza, donde pegó más fuerte el índice inflacionario. Y esto tiene que ver, mire, yo, porque vamos a ir mezclando cosas si usted quiere, pero tiene que ver, digamos, también con la transferencia de ingresos que se da desde los sectores populares a las grandes empresas productoras de alimentos. A ver, las 500 mayores empresas explican el 80% de la producción y venta en el mercado interno. Y yo voy a dar un ejemplo, digamos, con números. Si usted en enero ganaba 100 mil pesos, en diciembre ganaba 100 mil pesos, en enero lo que usted compraba con 100 mil pasó a valer 105 mil 700 pesos. En febrero, 112 mil 676, y en marzo va a estar alrededor de los 120 mil pesos. Es decir, que usted en enero perdió 5.700, acumulado a febrero 12.000, estoy haciendo números redondos, sí. Y acumulado a marzo 20.000 pesos. Vale decir que si yo tomo esos tres meses, enero, febrero y marzo, una persona con un sueldo promedio de 100.000 pesos perdió 35.000 mangos, ahí, en esos tres meses, con el índice de inflación. ¿Por qué? Porque el aumento salarial que pactan todos los empleados, fundamentalmente los empleados públicos, estoy englobando a todos, docentes, incluso empleados municipales, en promedio, digamos, el primer aumento de sueldo lo van a tener en abril. Y en abril ni siquiera alcanzan a compensar toda la pérdida de poder adquisitivo que tuvieron en enero, febrero y marzo, donde ya llevamos una inflación acumulada del 12%, 12,6%. Y que vamos a llegar cerca, como se calcula que en marzo va a estar en el 6%, esta inflación acumulada va a ser de alrededor del 20%. Claro, ahí se plantea, por ejemplo, se plantean los sindicatos, como decimos, de la parte pública, un 20% para marzo. Pero un 20% que significa la pérdida anterior. Nosotros el último aumento que tuvimos fue en enero, un 5% que correspondía al año pasado, pero a partir de allí, digamos ya febrero y ahora marzo, ya lo cobramos en abril y ahí está el desfasaje, ¿no? Claro, pero a su vez, usted ya lo que lo perdió en febrero, ya lo perdió. Uh-huh. O sea, usted en abril va a cobrar un aumento de sueldo que no alcanza ni siquiera, porque acá hay un efecto que se llama de acumulación. La inflación se acumula, vuelvo a explicar lo que expliqué la otra vez, la inflación se va acumulando, no es que si varía 100 en enero, después el 5% sobre 100, el 6% sobre 100, no. Es el 5% sobre 100, el 6,6 sobre lo que me había dado ese 5%, ese 105,7 del mes anterior, etcétera. Es decir, que la inflación toma un efecto acumulativo, lo que hace que, en realidad, en términos reales, la inflación no es el 5,7 más el 6,6, sino que en términos matemáticos es el 12, casi el 12,7 tenemos de inflación, enero y febrero. Y si en marzo es del 6%, vamos a tener una inflación acumulada del 20%. Perfecto, sí. Este 20% que tenemos en marzo, usted lo recupera en abril, pero la plata que perdió en enero, febrero y marzo ya la perdió. Ahora, esa plata no se fue, no es que se evaporó como por arte de magia. Usted perdió poder adquisitivo, pero hay alguien, porque este es un juego de suma cero, o sea, alguien gana y alguien pierde. ¿Quién perdió? El trabajador de ingresos fijos, y ni que hablar el precarizado o el empleado que está en negro, que ni se acerca a estos porcentajes de aumento. Ahora bien, alguien ganó. ¿Quién ganó? Ganaron los empresarios que remarcaron los precios. ¿Por qué ganaron? Porque le están sacando más plata. O sea, lo que usted antes compraba por 100 mil pesos, ahora necesita, en abril va a necesitar 120 mil pesos para comprar esa misma cantidad que compraba en enero. ¿Te explico? Y sí. Esa plata la perdieron estos 3 meses. Juan, en el caso, concretamente en el empleado público y en el caso del empleado municipal también, que dependemos del área público, los que ganan son concretamente el gobierno de la provincia. Acá 37.000 millones de pesos acumulados en caja de ahorro del gobierno de la provincia, digamos, hace ahorro con los sueldos de los trabajadores. Perfecto. O sea, a ver, la provincia de Santa Fe tuvo un superávit financiero el año pasado, un resultado financiero de 32.541.847.052 millones de pesos. Y ese aumento, obviamente, ese aumento del resultado financiero, nosotros lo podemos tomar, lo podemos leer como usted quiera leerlo, porque cada uno le va a dar su interpretación política al asunto. Sí, alguno da como el gobierno da como un triunfo una buena administración, pero ¿qué? Hubo faltante por otro lado, seguridad, educación, salud. Exacto, o sea, si usted lo mira desde el punto de vista de la administración y de las finanzas públicas, bárbaro, tiene un superávit. Ahora, en una época de crisis, ese superávit no es tal, es un superávit a costa del hambre del pueblo. A ver, ni siquiera yo le estoy diciendo con esa plata podríamos hacer escuelas y caminos, que yo no le digo que no vienen bien, pero a ver, por lo menos compensá como corresponde a tus trabajadores para que no caigamos en sueldo de miseria. Hoy un docente que se inicia en educación gana menos que la canasta básica. La canasta básica está... no chequeé ya el dato ahora, se lo puedo hacer rápido, pero hoy una canasta básica está, digamos, en 160 mil pesos y un docente que se inicia está en, no llega a los 140 mil. Es decir que, digamos, con esto ya estamos viendo claramente, digamos, quién gana y quién pierde en esta cuestión, ¿no? Y hay otra cuestión también que es importante, porque usted me preguntaba, me decía, Juan, ¿por qué se da en el sur, en el norte, esas diferencias de precio? Mire, hay un modelo acá de país que es lo que nosotros tenemos que cuestionar y poner en tela de juicio. Tiene que ver con el Fondo Monetario Internacional, las políticas aplicadas. Yo en esto, y se lo repito porque yo fui coherente, si usted se acuerda todas las veces que yo he hablado por la radio, que hace años que vengo hablando por su radio, yo siempre condené el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional. Sí. Entonces, este acuerdo con el Fondo Monetario Internacional necesariamente es un acuerdo que va a ser inflacionario, y lo explico por qué. Porque el Fondo Monetario, primero, le exige al gobierno que, digamos, como cuando hay inflación, en realidad nosotros vemos que hay aumentos de precio, pero en realidad técnicamente lo que va perdiendo valor es nuestra moneda. Por eso cada vez nos cuesta más, por ejemplo, viajar al exterior. Al que quiere viajar dice, mi plata, la plata argentina no vale nada. Claro, no vale nada, porque en realidad el dólar sigue valiendo siempre lo mismo. Lo que sucede es que el peso empieza a valer cada vez menos. De hecho, si usted toma en cuenta, el año pasado nosotros el dólar estaba alrededor de 130 pesos y ahora ya está a 210 pesos. No es que el dólar aumentó, en realidad lo que sucedió es que bajó el valor del peso y entonces cada vez necesitamos más pesos para comprar la misma cantidad de dólares. ¿Me sigue, Américo? Perfecto. Bien, ¿qué sucede? El Fondo Monetario le pide al gobierno que cada vez que hay inflación vaya devaluando el peso en función del índice inflacionario. De hecho, la devaluación, nosotros en Argentina sabemos concretamente que implica un aumento de precio. Entonces, fíjese, si el año pasado teníamos 130 el dólar y ahora está a 220, la devaluación fue casi del 100%. Uh-huh. Y eso fue el índice inflacionario que tuvimos este año. O sea que los precios se acomodaron básicamente al dólar. Ahora, ¿dónde está el tema de las empresas? Que las empresas compran a un dólar oficial y venden a un dólar paralelo. Porque el dólar paralelo está a 380 pesos. Estoy haciendo números redondos, ¿no? Sí. Así que ellos, cuando tienen que comprar insumos en el exterior, lo compran a 220 pesos, pero después a sus productos los remarcan al dólar paralelo, que es 380 más. Esa es la primera cuestión. Es un proceso inflacionario esa política del Fondo Monetario. La otra cuestión que le pide el Fondo Monetario es que aumenten las tasas de interés. Cuando aumentan las tasas de interés, necesariamente usted genera un proceso inflacionario, porque, digamos, al aumentar las tasas de interés, también eso se traslada a costo. Y por último, el Fondo Monetario ayer salió con grandes cuestionamientos al gobierno, digamos, porque le está pidiendo, el Fondo Monetario está enojado por la ley de emergencia previsional que se votó hace unos días en el Congreso. Pero eso todavía el gobierno no lo determina, no está, como se dice, no tomó las medidas para que se ponga en marcha la ley. Sí, hoy se promulgó. Sí, porque había concretamente un planteo del Fondo Monetario que no estaba en las charlas previas a eso, no estaba previsto que se hiciera eso. No estaba previsto, porque la política del Fondo Monetario es la de un banco, ellos quieren cobrar. Después vamos a hacer algunas consideraciones políticas, pero en primera instancia es la de un banco. Al banco usted le debe y te quiere cobrar. Si no te puede cobrar, te remata la casa. El Fondo Monetario no nos va a rematar la Argentina. Entonces, lo que nos está haciendo es apretarnos para cobrarnos. Pero lo que también te hace paralelamente y te aprieta, porque el Fondo Monetario es el brazo económico del imperialismo de Estados Unidos, es ellos vienen por el ALCA. El ALCA, ¿se acuerda el ALCA? Sí, no el ALCA. Con Néstor Kirchner y Lula. Este es el moderno ALCA, que yo le llamo, es alimento, litio, combustible y agua. Esos cuatro elementos hay en América Latina y fundamentalmente en Argentina. Entonces, la deuda que le dan a Macri no es una deuda inocente. Le dan esa deuda para condicionar el proyecto de desarrollo del país y para ellos quedarse con esos recursos que van a ser estratégicos en los próximos 50 años. Agua, nosotros tenemos alimentos, tenemos agua, tenemos litio y tenemos combustible, o sea, petróleo, gas, etcétera. Todos esos elementos que van a ser fundamentales en los próximos años, en esta guerra mundial, porque también hay que decirlo y no se habla. Nosotros estamos viviendo una guerra mundial. Cuando empezó hace un año atrás, todo el mundo decía, no, esto va a durar un par de días, y no dura un par de días. Y esta guerra mundial, ¿qué es lo que está generando? Está generando, digamos, el aumento del precio de los combustibles, el aumento del precio de los alimentos, etcétera. Eso pega de lleno en países con poca industrialización como Argentina. Es decir, que nosotros con el Fondo Monetario Internacional, repito, estamos atados de pie y mano a esa política. La única manera que tenemos es deshacernos del Fondo Monetario. ¿Cómo me va a decir usted? Y bueno, tendremos que sentarnos y negociar y decirle, no te vamos a pagar así. Si querés cobrar, vamos a pagar. Sí, pero acá tenemos claro, hay un sector político que directamente juega para el Fondo Monetario y que directamente juega de la derecha y algunos aliados que tienen como para que esto no ocurra, desgraciadamente. Sí, y si no hay una posición firme del gobierno de la nación, no se va a dar, desgraciadamente. Por lo menos acuérdese usted que cuando se votó el acuerdo con el Fondo Monetario, Máximo Kirchner se fue del bloque, sí, sí. Y 70 compañeros peronistas no votaron el acuerdo del fondo. Uh-huh. O sea que el acuerdo del fondo lo votó un sector minoritario del peronismo y todo el PRO. Y esto sí hay que tenerlo en claro. La otra cuestión que yo quiero hablarte, que tiene que ver también con estas cuestiones acá del aumento de precios y este modelo de país, Perotti sacó, ingresó un proyecto para que la provincia de Santa Fe reciba el 50% de las retenciones por exportaciones agrícolas. Y esto es nuevamente otra mirada bien liberal del asunto, digamos, porque Santa Fe es una de las principales provincias productoras de productos agrícolas, vaya la redundancia, digamos. Sí. Entonces, claro, dice Perotti, no, nosotros estamos produciendo y estamos exportando, le estamos aportando dólares a la nación, que a mí me den el 50% de la producción. En realidad eso choca de lleno contra el federalismo y contra los principios de unidad geopolítica de un país, porque se supone que en un país debe tratar de que se desarrolle armónicamente, que debe haber una especie, o no, debe haber una política, por lo menos desde mi pensamiento. Sí, un sistema solidario. Equidad significa darle a cada uno lo que necesita, no darle a todos lo mismo. Mm. Entonces, al más rico le tengo que sacar más plata para poder dársela al más pobre, porque si no, algunos consumen bienes de primera y otros consumen bienes de segunda. Lo que yo le estaba hablando hoy de la inflación. Fíjense que para Perotti es más fácil pedirle Entonces, si le dan el 50% a la provincia, hay otras provincias que no van a recibir, van a recibir menos recursos, y bueno, que se mueran los negritos del norte, ¿no es cierto? Ahora, sí. Fíjese, la provincia de Santa Fe al 2020, desde el 93 al 2020, en 20 años, exportó 275 mil millones de dólares. 275 mil millones de dólares. Es 5 veces o 6 veces la deuda externa argentina. Ahora, ¿por qué no le cobró derecho de ingresos brutos a esas exportaciones? ¿Sabe cuánto hubiese recaudado la provincia? Alrededor de 100 mil millones de pesos. ¿Por qué no le cobra ingresos brutos a esas empresas que exportan? A los puertos, claro. A los puertos, Juan. Claro, ahí está el tema, Américo. Es más fácil ir y golpearle la puerta, hacerse el bravo con la nación y quedar bien delante de todos los ciudadanos santafesinos y yo le pedí el 50%, que ir y tomar las decisiones que hay que tomar, sacar un proyecto de ley y aprobarla y discutirla de cara a la sociedad y decirle, macho, acá hay gente que se está llenando de plata con las exportaciones. A cualquier comerciante se le cobra el 3,5 de ingresos brutos, ¿por qué yo no le voy a estar cobrando a ustedes que además contrabandean? Bueno, en mí que vamos a hablar porque me enojo, pero... Sí, bueno, Juan, estamos. Yo creo que digamos, hemos cubierto todos los la lista de lo que significa esta semana, pero hay un tema que no quiero dejar pasar porque falleció sin ir preso Blaquier, responsable de la noche del apagón, en lo que significaba los ingenios azucareros en el norte, ¿no? En lo que se parecieron que un poco que iba a hablar de ese tema, lo que significó ese tipo, la dictadura militar y, bueno, el contubernio que tenía con los militares, un empresario, ¿no? Concretamente. Bueno, yo, Américo, soy del norte, digamos, sí, yo soy del campo, y el norte de Santa Fe sufrió, digamos, el monopolio de los Blaquier en la época Onganía, con el famoso Ocampazo, etcétera, porque digamos siempre digamos Blaquier siempre fue el que mantuvo el monopolio del azúcar y del papel y jugaba en contra de la producción azucarera del norte santafesino. Esto desde el punto de vista económico. Desde el punto de vista social, etcétera, Blaquier fue el de la noche del apagón, que apagaron las luces de toda la ciudad y no sé qué cantidad de compañeros desaparecidos, entró el ejército y a todos los obreros que estaban en contra, digamos, o que eran dirigentes gremiales, etcétera, los llevaron presos, los hicieron desaparecer, etcétera, ¿no? Por algo, en esa zona aparece un Bussi, que fue el gobernador de Tucumán, uno de los mayores represores. Sí. Y Blaquier muere, digamos, sin ser juzgado. ¿Y quién le manda las condolencias a Blaquier? Larreta y Macri. Ahora, pensemos, Blaquier es un multimillonario que a su vez se hizo más multimillonario en la época del proceso militar porque toda la deuda privada de él fue estatizada por Domingo Felipe Cavallo. Así es. Y al igual que Macri, porque Macri es otro de los que se benefició con la dictadura militar. Por eso no es casualidad de que Macri le mande las condolencias a la familia Blaquier, si en definitiva pertenecen a la misma secta de sanguijuela que le chupan la sangre al país, ¿no? Así es, Juan. Agradecido por hoy, Juan. Muy completo, dale. Muy importante tus palabras. Y bueno, nos veremos la semana que viene. Chavaremos la semana que viene. Un abrazo, Américo, y fue un gusto haberlo recibido hoy a tu mujer en mi casa. Bueno, gracias por ese tema. Bueno, vamos con tema musical. Estuvo Juan Pidori por 88.9.